Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta quinta edición de La Manzana Prohibida. Es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y hablar un poco de los nuevos descubrimientos, un lenguaje cotidiano y que la mayoría de gente puede entender. En este caso vamos a hablar sobre el átomo, sobre de qué está en realidad hechas las cosas. Y cómo sabemos si el modelo atómico es confiable o no. Esta idea del átomo viene por lo menos desde Demócrito hace 2500 años, ¿no? Él pensaba que si uno partía un objeto lo suficientemente, llegaría a un punto y llegaría a una materia dura, indivisible, ¿no? Que la llamó átomo, ¿no? Y esto, claro, esto en contra de lo que decían los aristotélicos, los platónicos, que los elementos se podían dividir infinitamente, ¿no? Que no había un parar de dividir. Bueno, vemos qué nos dice la ciencia moderna al respecto. En este caso, tenemos como invitado especial a Modesto Montoya. Él es físico, es profesor principal de la Facultad de Ciencias de la UNI, investigador de gran nivel profesional en IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, presidente de la Academia Nuclear del Perú, editor de la revista del Encuentro Científico Internacional y coordinador de la misma. Buenas noches, Modesto, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. De nada, estamos acá para responder a estas grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo sabemos que las cosas están hechas de átomos? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que esta manzana está hecha de partículas que se pensaba que eran indivisibles, ¿no? Bueno, el primero que observa eso, pues, es Thomson, que detecta los electrones, son partículitas pequeñísimas y que se pueden ver en los famosos tubos de rayos catódicos, ese tubo que servía para los antiguos televisores. Hay un rayo de electrones que chocan contra la pantalla. Cuando uno coloca un campo magnético, un imán, digamos, cerca, hasta ahora se puede ver en los televisores viejos, con un imán las partículas se desvían, entonces la imagen cambia totalmente, o sea que hay partículas que viajan, o sea, se detectó los electrones. Luego, el otro experimento que sirvió para comprender un poco mejor fue la de Rutherford en 1919, por allí, que pensando que la materia era entonces una cosa compacta, como una especie de budín con pasitas, los electrones serían las pasitas, bombardea con partículas existentes, las partículas alfa, que eran, en realidad son átomos de helio ionizado. Él pensaba que estas partículas iban a pasar, como pasa pues en el budín, algunas ya cansadas, digamos, al final, ¿no? ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la gran mayoría de partículas pasaban como si que nada hubieran encontrado en el camino, y una que otra rebotaba como si que se hubieran encontrado con un muro. O sea, que es una cosa impresionante. Que todas pasan como si nada y una que otra rebota como si se encontraran con un muro de plomo, digamos así. La única explicación que dio fue que en realidad la materia que parecía totalmente compacta era en realidad compuesta por núcleos pequeñísimos rodeada de electrones que giraban alrededor. Los núcleos cargados positivamente y los electrones que giraban eran negativos, ¿no? La atracción de Coulomb, o sea, la atracción coulombiana positiva y negativa, hacía que giraran como un sistema planetario solar. Es así como se llega a la idea de que la materia está constituida de estos átomos planetarios, digamos. Interesante. Entonces, hay un problema, bueno, por lo menos para el sentido común, ¿no? La mayoría de gente considera que los objetos son sólidos, ¿no? Y son sólidos porque uno no los puede penetrar, ¿no? Claro. Si es que el átomo o las cosas están compuestas básicamente de vacío, ¿cómo se explica que uno no pueda penetrar los objetos? Justamente eso es lo que a uno impresiona y lo entusiasma por la física, ¿no? Comprenderlo, algo que parece incomprensible. Si yo travieso mi mano, no habría ningún problema porque mi mano es vacía prácticamente y esta parte de la silla igual, no habría ningún problema, salvo que hay una fuerza que lo repele, que es la fuerza electrostática, ¿no? Hay una fuerza electrostática que no permite que ingrese. O sea, a pesar que es casi vacío, las pequeñísimas partículas que existen tienen una fuerza de repulsión contra uno. Entonces, los electrones se estarían repeliendo unos a otros. Los electrones y también los protones, o sea, claro, se repelen, ¿no? Ustedes saben que cargas iguales se repelen, como que si en la superficie hay electrones y en esta superficie también hay electrones, por lo menos estos se repelen. Uh-huh. Es igual como ustedes pueden encontrar si frotan, un experimento interesante, si ustedes frotan dos sorbetes de plástico con un tejido de lana y lo cuelgan así con hilos, estos se van a repeler si lo frotan los dos, porque los dos están cargados igual. O sea, hay repulsión. Claro, la estática, ¿no? Por eso que se para el pelo, ¿no? Cada pelo se está repeliendo a los demás y por eso que se infla así, ¿no? Así es, entonces se repele, pues no pasa. O sea, interesante. ¿Cómo sabemos que tienen, cómo sabemos que el modelo atómico que tenemos actualmente es cierto? Porque no solamente es una cuestión de repulsión, sino que se habla de una estructura, ¿no? Que el núcleo está compuesto de protones y neutrones y a su vez esos están compuestos de quarks. Entonces, ¿cómo sabemos eso, ¿no? En primer lugar, el experimento de Rutherford le hizo pensar que había un núcleo en el centro positivo y electrones que giraban. Uh-huh. El gran problema era que una carga que gira, en la física clásica va perdiendo energía, o sea que va en espiral y se hunde en el núcleo. Vemos que eso no se sostenía. Fue Niels Bohr que dijo, bueno, para que esto sea cierto, no puede haber emisión de radiación en forma continua, sino que tiene que ser por salto, y solamente si hay una diferencia de energía. Y para ello el átomo está por niveles, como una especie de peldaños, ¿no? Que no se salta fácilmente, y cuando los peldaños están llenos ya no puede ir más abajo. Esto significaba pues que el átomo era lo que se llama ahora un átomo cuántico. ¿Y cómo uno sabe eso? Bueno, porque de los átomos sale rayos luminosos, cuando se hace incidir luz, sale rayos luminosos con colores muy, muy determinados. Cada átomo tiene colores bien definidos que salen, de colores que permiten identificar. Por ejemplo, uno puede mirar con un telescopio una estrella y por los colores, que son discretos, ¿no? Rayitas de colores, uno deduce de qué átomo se está compuesto, porque cada átomo tiene su energía. O sea que lo único que uno detecta es energía, no ha visto el átomo. Y es a partir de las energías luminosas que uno detecta, que deduce la manera como tendría que estar el átomo, pero nadie ha visto un átomo. Entonces cada átomo tiene su identidad de acuerdo a la cantidad de energía A los niveles de energía. Y los niveles de energía se deducen por los rayos luminosos que salen y que salen con determinada energía. Interesante. Claro, porque justo eso le preguntan a muchos profesores de ciencia, ¿no? No se puede ver el átomo con un microscopio, nadie ha visto un átomo. Entonces... Bueno, lo que ha visto, y esto es un peruano, valga la pena decir, ¿no? Que Fernando Ponce, que además colega mío de clase, él fue el primer científico que vio esferitas. Esferitas que están bien distribuidas en la superficie de un metal, digamos, bien ordenaditas, ¿no? Como esferitas ordenadas. Nada más, pues, pero ya los miró a los átomos, ya los vio en un microscopio electrónico, pero al interior, en el protón y que están haciendo tal cosa, eso no se ha visto. ¿Cómo sabemos que el núcleo está compuesto de quarks, ¿no? ¿Qué pasa dentro del núcleo? ¿Cómo aparece este modelo para explicar los quarks? Una vez que se descubrió, se teorizó que había un núcleo positivo, pues se hizo una serie de experimentos chocando partículas contra átomos, contra sustancia, contra laminita, digamos así. Yeah. Y bueno, al chocar, James Chadwick, por ejemplo, notaba que faltaba algo. Después del choque desaparecía algo, ¿no? Una cosa pequeña. Pero la masa importante era como la masa del hidrógeno. Para hacerlo breve, hizo la hipótesis de la existencia del neutrón, que es una partícula similar al protón, pero sin más. Uh-huh. De modo que el núcleo resultó ser finalmente compuesto de protones y neutrones. El número de protones te da la característica del elemento. El hidrógeno tiene un protón, el oxígeno, pues 8 protones, ¿no? Carbono 6, etc. Y los científicos comenzaron a hacer choques de núcleos contra núcleos. Lo curioso es que cuando llegaban a altas energías de choque, salían partículas desconocidas. Entonces se llegó a la conclusión de que el núcleo está compuesto de protones y neutrones, pero estos protones y neutrones están compuestos de otras partículas que finalmente resultaron ser los quarks. Y bueno, ahora sabemos que hay una serie de otras partículas, e incluso algunas que todavía no se pueden detectar, que existen, se sabe que existen, pero no se sabe qué cosa es. Y por supuesto también hay que decir que la materia y la energía que aparece es totalmente convertible, la masa se convierte en energía, la energía se convierte en masa, pero hasta ahora hay parte de partículas y parte de tipo de energías que es desconocido. Estamos realmente como si que recién se comenzara a estudiar. No, es interesante, ¿no? Cuando comenzaron esos experimentos, se catalogaban todas estas partículas y se armó el zoológico de lo que se llama la teoría estándar, ¿no? De quarks, leptones, que bueno, es más complicado de explicar, pero lo importante es que es producto de choques a altas energías que pulverizaban, digamos así, las ya existentes. Entonces, al principio se pensaba que el átomo era indivisible, después se descubre que sí, se puede dividir. Que había un núcleo y electrones, y que ahora que el núcleo está compuesto por protones y neutrones, luego que los protones y neutrones están compuestos de quarks, y además que salían por combinación de los quarks y los leptones, otras partículas, daba un zoológico tremendo, o sea, el rompecabezas de la naturaleza más básica se llama ahora pues la teoría estándar o el modelo estándar. Entonces, se sabe que ahora el átomo se puede dividir y también se pueden juntar átomos más livianos para formar átomos más pesados, ¿no? Entonces, hay dos conceptos interesantes que yo quisiera que quede claro para las personas que nos escuchan. El de fusión y fisión nuclear. Hasta donde tengo entendido, la fusión junta elementos más livianos para generar elementos más pesados, como hace el Sol, por ejemplo, ¿no? Fusiona hidrógeno en helio, ¿no? Y se libera energía. Y la fisión es cuando se rompen átomos más pesados y se crean átomos más livianos, y también se libera mucha energía, como en el caso de la bomba atómica, ¿no? No sé si puedes explicar. Mira, para comprenderlo mejor, imaginemos una gota de agua. Si tú con así pipero, como pequeñas cosas que tú los juntas, gotitas pequeñas se juntan. Y puedes incluso hacer gotas más grandes, si dejas caer gotita sobre gotita y se hace más grande, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de fusión. Pero ya cuando la gota es demasiado grande, la fuerza de repulsión electrostática hace que la gota reviente. Esa es fusión. Fisión, perdón. O sea que la gota pequeñitas fusionan y la gota enorme fisiona. Y como tú señalas, la fusión da energía, es el Sol, por eso tenemos tanta energía, pero la fisión también da energía, y es la energía que tiene la bomba atómica y la energía eléctrica cuando esta es controlada en un reactor nuclear. Hay muchos prejuicios en torno a esto de dividir el átomo, ¿no? En el acelerador de partículas en Ginebra, por ejemplo, salió una vez un comunicado diciendo que iban a crear microagujeros negros, y la gente salió preocupada diciendo, oye, no, un agujero negro no puede tragar la Tierra entera, ¿no? ¿Es eso cierto? ¿Podría un agujero negro, un microagujero negro? Como la gente mismo pensaba, era un microagujero negro. O sea, una cosa más que microscópica, pues en la dimensión de 10 a la menos 17, 18 metros. Un metro dividido entre 1 con 18 ceros, una cosa así. No tiene ningún significado para nuestra. Es como si que hubiera una dinamita aquí en la Tierra y estaríamos pensando que va a ser el fin del universo. O sea, son cosas pequeñísimas en una región pequeñísima, infinitesimal, que no tienen ningún significado para nosotros, ¿no? Y sobre el tema de energía nuclear, también hay muchos prejuicios en torno al tema de la energía nuclear. Hubo una campaña de desprestigio en los 60s. No, pero es un temor histórico. Tú sabes que en la Guerra Fría, la Unión Soviética apuntaba a Alemania miles de cabezas nucleares, y Alemania apuntaba a la Unión Soviética, y se sabía que si la guerra comenzaba, el primer país que iba a desaparecer era Alemania, por eso que los alemanes no querían saber nada con el tema nuclear, hasta ahora se les ha quedado. Pero desde el punto de vista del fin del mundo, al contrario, si no hay energía nuclear, vamos a estar con el fin del mundo. ¿Por qué? Porque estamos quemando petróleo, gas y carbón que ha producido ya el calentamiento global y todas las desgracias que ya sabemos. Y si seguimos en esa ruta, efectivamente va a ser el fin del mundo porque no usamos la energía nuclear, que no produce humos, no produce contaminación. Pero sí, la energía nuclear sí produce residuos radioactivos que tienen que ser manejados con cuidado. Claro, los residuos radioactivos, si tú tienes un residuo radioactivo lejos de ti, no te pasa nada. Lo mantienes totalmente guardado con muros, con lo que fuera, no pasa absolutamente nada. El peligro es cuando hay explosiones de un reactor, como ocurrió en Chernobyl, que es lo único que yo conozco, pues salió una cantidad increíble y no avisaron a tiempo, porque si hubieran avisado a tiempo también no hubiera pasado gran cosa. No avisaron a tiempo y la gente se irradió. Pero en Fukushima, por ejemplo, que hubo algo similar, pero por un tsunami, se avisó a tiempo, la gente salió y nadie le pasó nada. De modo que la energía nuclear es la más segura por lo que ha sucedido en la historia, ¿no? ¿Y qué proyectos hay en el Perú con respecto a la energía nuclear, a un centro de energía nuclear? Nosotros no generamos energía nuclear. Dijimos que los núcleos están compuestos de protones y neutrones. Los neutrones tienen una característica muy especial que te permiten, por ser neutro, ingresar por todo lado, digamos así, y eso nos da información de la materia y nos permite estudiar las propiedades de los materiales para producir nuevos materiales, superconductores y semiconductores, etcétera, que están revolucionando la tecnología y pues nos permiten, al contrario del Perú, pensar en la exportación no de minerales, sino de nuevos materiales basados en estos minerales. Ah, entonces es un centro de investigación, pero no... Así es. No produce energía ni para alumbrar un foquito. Interesante. Cosa que no es menos, ¿eh? Yo siempre digo que un reactor que genera energía es toda una tecnología para calentar agua o un líquido que hace girar una turbina. Un calentador. En cambio, un reactor de investigación tiene que haber rayos electrónicos muy bien confinados y aparatos para estudiar la materia, es decir, para comprender el universo. Entre calentar agua y comprender la materia y el universo, obviamente yo prefiero lo segundo, ¿no? Excelente. Y una última pregunta. Estuvimos hablando cuando fui al IPEN sobre un trabajo que estabas realizando, una investigación sobre... ¿no? Fusión fría. Fusión fría. Sí, bueno, yo tengo una excelente noticia para mí, obviamente, y para el IPEN. Es que el 29 de julio aceptaron un trabajo de nuestras tesis de la fisión fría. Es decir, estudiando con detalle, usando los neutrones y el reactor nuclear más grande del mundo, porque no lo pudimos hacer acá, hemos descubierto que ciertas propiedades de los fragmentos que adquieren la mayor energía cinética, cuando adquieren la mayor energía cinética salen fríos, porque los más lentos es porque parte de la energía la han utilizado en calentarse. Imagínate, hay una energía disponible, si es que esa energía disponible es para calentar al núcleo, pues sale cansado, porque está caliente pero cansado. Mientras que si toda esa energía se usa para que tenga movimiento, energía cinética, ese llega a lo máximo. Y hay una serie de propiedades que nosotros hemos podido deducir y se ha demostrado experimentalmente por muchos equipos que finalmente han tenido que aceptar nuestras tesis de interpretación de estos fenómenos. Excelente. Bueno, muchas gracias aceptar la invitación. Espero que te podamos tener acá nuevamente en la Manzana Prohibida. Encantado, y los invito siempre al Encuentro Científico Internacional, que se da 2 veces al año y que congrega a gente como tú también, que de toda la disciplina, ¿no es cierto? Ciencias humanas, ciencias las duras, las naturales, etcétera, para que el Perú ingrese a la era del conocimiento, a la era de la ciencia. Muy importante, ¿no? Divulgar la ciencia, hacer que la gente entienda más de ciencia, romper estos prejuicios, por ejemplo, en el caso de energía nuclear, es una energía limpia si se trata bien. Soy Víctor García Belaúnde, este fue una edición más de La Manzana Prohibida y nos vemos el siguiente martes a las 9:00.